Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo esta oración a María Rosa Mística para urgentes necesidades y problemas. Si estás pasando por alguna problemática en especial en tu vida, concéntrate en ese problema y pídele la ayuda a Dios. Si quieres reforzar aún más tu pedido, escríbelo debajo en los comentarios. Oh María, Rosa Mística, la más noble reina, bendita Madre de Misericordia y Madre de la Vida, por la rosa blanca que portas en tu pecho y que simboliza el espíritu de oración, por la rosa roja que portas en tu pecho y que simboliza el espíritu de sacrificio y abnegación, por la rosa amarilla que portas en tu pecho y que simboliza el espíritu de la penitencia. Favorece a estos, tus hijos necesitados de tu socorro, e irradia nuestras vidas con tu benéfica luz. Madre del gran amor y mediadora nuestra, tú eres nuestra mayor esperanza, nuestra fortaleza, nuestra claridad y nuestro consuelo. Otórganos desde el cielo tu maternal amparo. Vuelve tu amante y prodigiosa mirada sobre nosotros. Alivia nuestras penas y llénanos de bendiciones y favores. Rosa Mística, Inmaculada Virgen, Madre de la Gracia, en honor de tu divino Hijo, nos postramos ante ti para implorar la misericordia de Dios. No por nuestros méritos, sino por la bondad de tu corazón maternal, pedimos ayuda y favores con la seguridad de ser escuchados. Rosa Mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, Cuerpo Místico de Jesucristo, te pedimos para nuestras familias y entorno el don de la unión, de la paz, del bienestar y progreso. Enciérranos en tu inmaculado corazón y consíguenos todas las gracias que nos hacen falta para avanzar y caminar por las sendas del amor. Intercede, Madre amorosísima, ante el buen Jesús, para que nos otorgue su amor y ayuda. Nos dé alivio en nuestras urgentes necesidades y solución a los problemas que nos apesumbran. Ruégale alivie nuestras intranquilidades y desasosiegos, y en especial pide Virgencita pura por esta dificultad que es causa de mi dolor y sufrimiento. Oh María, Rosa Mística, bella entre las más bellas, Santísima Señora, Templo de Dios, con total confianza hemos solicitado tu patrocinio y auxilio, y con ilusión imploramos tu amparo y protección. Aleja de nuestras vidas las dudas y temores, resuelve nuestras dificultades y desconsuelos, líbranos de los enemigos de alma y cuerpo, y ruega por nosotros a tu Santísimo Hijo, para que nos colme de sus atenciones celestiales. Salve, oh Rosa Mística, elegida por Dios para ser Madre de Jesús, y también para ser Madre nuestra. No nos abandones, fortalece nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y ayúdanos a extender el reino de Cristo por todo el mundo. Rosa Mística, abogada clemente y madre bella, en honor de tu divino Hijo, recurrimos a ti porque escuchas nuestras súplicas y nos acercas a Jesús para alcanzar su misericordia, no por nuestros méritos, sino por la bondad que hay en tu amoroso corazón maternal. te pedimos con firme voluntad que ores por nosotros a tu amado Hijo Jesucristo, para tener la seguridad de ser escuchados por Él en esta gran necesidad. Oh María, Virgen soberana, gloria de los justos, hija humildísima del Padre, madre purísima del Hijo, esposa amadísima del Espíritu Santo. Yo te amo y te ofrezco todo mi ser para que lo bendigas. María, llena de bondad y clemencia, me acerco a ti y te invoco en estas horas de amargura para implorar tus favores. Madre admirable, madre de la divina gracia, verdadero consuelo del que llora, abogada dulcísima de los pecadores, presencia de Dios constante, ten piedad de todos aquellos a quienes amo, y por tu inmaculado corazón, sagrario y templo de la Santísima Trinidad, asiento de tu poder, trono de sabiduría y océano de bondad, alcánzanos que el Espíritu Santo forme en nuestro corazón un nido que repose para siempre. Alcánzame lo que tanto me hace falta, lo que con todo el fervor de mi alma te pido, por los merecimientos de Jesús y los tuyos, si es para gloria de la Trinidad Santísima y bien de mi alma. Acudo a ti como poderosa intercesora para pedirte por esta muy difícil necesidad, por este imposible problema que tanta desesperación me causa y que me resulta inalcanzable por mis débiles medios, y aunque para mí es casi imposible de conseguir, en tu mano está el concedérmela, y de este modo pueda yo ver resueltos las dificultades, preocupaciones y dolor que me provocan esta situación angustiosa. Virgen Santa, noble Reina de los Ángeles, esposa del Espíritu Santo, acuérdate de que eres mi madre. Tú, que nos pones en comunicación con tu Hijo, que nos das los medios para llegar al Altísimo, te imploro presentes mis peticiones para que reciba urgente auxilio. Dulce María, Madre amada mía, líbrame de los enemigos de mi alma y de los males temporales que me acechan en la vida. A ti sean mis afectos de gratitud y devoción. María, Santa Señora, ruega por todos nosotros a tu Santísimo Hijo, nuestro Señor y Maestro. Oh María, Rosa Mística, la más noble Reina de Paz, bendita Madre de Misericordia y Madre de nuestro Señor Jesús, Reina del Cielo, te pedimos por nuestras familias el don del amor, la unión, la paz, el bienestar y el progreso. Acógenos en tu tierno e inmaculado corazón y consíguenos todas las gracias que nos hacen falta para avanzar en el camino del bien. Amén. Amén. A continuación, refuerza una vez más tu petición. Concéntrate en lo que necesitas. Tan solo libera tus pensamientos. No pienses en cómo lo resolverás. Permite que Dios te dé las respuestas a tus problemas. Tan solo confía, pon toda tu fe. El Señor te ama. Si te ha gustado esta oración, si te ha sido de ayuda, por favor, dale una manito arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando de esta milagrosa ayuda. No olvides de suscribirte para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.